Nos han preguntado qué significa santificar el día del Señor esencialmente. Sí, este sí que es un tema profundamente religioso que en la sociedad en que estamos viviendo hace falta aclararlo y recordarlo tanto. ¿Cuántos de nosotros, también entre nuestros oyentes, ¿verdad? Y los que preguntan, existen perplejidades porque ya no está claro cuáles son, digamos, las manifestaciones externas que distinguen perfectamente a un cristiano católico, en general debería ser a todo cristiano, ¿no? De una persona que no tiene religión o que no tiene convicciones. Pues uno de los temas así claves que Dios ha querido revelarlo y ha querido insistir y que ha sido como la marca y el honor y la gloria de los cristianos durante 20 siglos, ha sido dar culto en público a Dios todos juntos en el día del Señor, el día que Él resucitó, que es el domingo. Y nosotros los cristianos nos distinguimos, entre otras cosas, porque somos gente que da culto a Dios el día domingo juntos, todos, en lo que llamamos el santo sacrificio de la misa, asistiendo a misa. Y hay tantas cosas que en la sociedad en que estamos viviendo atenta contra la práctica de esta vida y culto divino prescrito por Dios, que es muy bueno traerlo a la memoria. Miren, en la Sagrada Escritura, que siempre usamos la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica, esta vez me traje un documento del Papa Juan Pablo II, que como todos los documentos tiene un título en latín, que son las dos primeras palabras del documento, Dies Domini, que en castellano quiere decir el día del Señor, que significa el día domingo. Y explica toda la práctica, la teología, la Sagrada Escritura, la tradición que tiene la Iglesia respecto a cómo se vive la santificación del día del Señor. Pero vamos a empezar con el libro del Éxodo, que es donde se ve por primera vez la importancia que tiene un día dedicado a Dios de modo muy especial. Para los judíos era el sábado, el día del sábado, el Shabbat. Y dice así el texto del mandamiento que Dios entregó a Moisés en la cumbre del monte Sinaí. Después de decirle el primer mandamiento, que no tendrán más que un solo Dios, y el segundo mandamiento, que no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, que en la tradición judía y protestante se consideran una sola palabra, un único mandamiento. En cambio, los cristianos los consideramos dos mandamientos distintos, ¿no? No tener más que un solo Dios y no abusar o usar mal del nombre de Dios. De modo que el tercer mandamiento, en nuestro modo de contar, es este, o la tercera palabra. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso dedicado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Y aquí viene además el motivo. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. De modo que para Israel el día del sábado era el día en que se recordaba la obra de la creación. Era para agradecer a Dios por todo lo que había hecho y dentro de la creación su obra más perfecta, el ser humano. Ese día era de meditación en el poder creador de Dios. Además, para Israel se convirtió, después de Moisés, en el día en que se vivía con gratitud la alianza, que Dios los había elegido como un pueblo especial. Y el día del sábado ellos recordaban que era un pueblo que había hecho una alianza con Dios, que se habían comprometido a ser totalmente de Dios y Dios se había comprometido a ser totalmente el Dios de Israel. Eso hasta el día de hoy tiene una validez religiosa perfecta, ¿verdad? Ahora bien, esto es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Dios vino a este mundo, y se encarnó. Jesucristo es Dios verdadero y al mismo tiempo hombre verdadero. Realizó un acto para demostrar que Él es Dios, que es la resurrección. Después de 3 días de muerto, había prometido que Él mismo iba a resucitar su propio cuerpo, uniendo su cuerpo con su alma, para demostrar que es Dios mismo, que tenía poder sobre su cuerpo y su alma humanos. Y resucitó al tercer día, en día domingo. A partir de ese momento, los cristianos empezaron a llamar al domingo, que es el día siguiente al sábado, el día del Señor, el día del Señor, porque Él había resucitado. Y el cambio del Antiguo al Nuevo Testamento se produjo también en el día en que se le daba culto a Dios. Se dejó de utilizar el sábado para distinguirse netamente del culto judío y se pasó a darle culto a la asamblea de los fieles que se reunió en domingo, el día del Señor. A partir de ahí viene toda la teología del domingo. El domingo ya no es solo para recordar las obras de Dios, que esas nunca lo olvidamos, agradecerle por la creación. Y porque los cristianos vivimos también ya el cumplimiento perfecto de la alianza. Somos un pueblo de alianza. Dios se ha comprometido a ser totalmente Dios y nosotros nos hemos comprometido a ser un pueblo totalmente de Dios, los cristianos. Y no solo Israel ahora, sino todos aquellos que aceptan a Cristo pasan a tener una alianza con Cristo. Pero esa alianza nosotros la recordamos el domingo, porque fue el día en que Cristo quiso recordar que Él había venido a este mundo realmente, que Él había demostrado su divinidad resucitando. Por cierto, algún día podríamos hacer un programa sobre la famosa sábana santa de Turín, que es una huella de la resurrección fantástica, milagrosa, que Dios ha querido dejar. Es un tema interesante. Para este mundo medio incrédulo, ¿verdad? Pero a partir de ahí, el mandamiento del el precepto del día del Señor es el domingo. Y eso lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica con toda claridad. Cuando explica el tercer mandamiento de la ley de Dios, habla primero del día del sábado, con muchísimo respeto, que es el día santo de Israel, del Antiguo Testamento. Y en el capítulo segundo dice, el día del Señor. Y empieza a explicar lo que significa el domingo. Jesús resucitó de entre los muertos, como dice Mateo 28:1, el primer día de la semana, que en el modo de contar los días significaba el día domingo. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. O sea que nosotros conservamos tanto el amor a la creación como esta nueva creación que es la resurrección de Cristo, que es como el avance de lo que nos pasará a nosotros cuando resucitemos. Para los cristianos, vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Como dice San Justino, que es un cristiano palestinense, gran escritor, sabio, que nació a principios del siglo II, ¿no? Muy en los comienzos. Nos reunimos todos los días del sol, que así se llama, porque es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Y ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Ese es el argumento desde el siglo I. Prácticamente. Bueno, padre, lamento, pero vamos a tener que hacer un corte. Bueno, acabó el tiempo. Bueno, padre, de acuerdo con lo que estábamos diciendo, ¿sí? En concreto, en la actualidad, ¿cómo se puede santificar el sábado? ¿Hay cosas concretas que se pueden o que no se deben hacer? Sí, el sábado en sentido amplio, claro. El domingo. Sí, hay cosas que se pueden y que no se pueden hacer según la doctrina de la Iglesia Católica. En la tradición de nuestros hermanos separados que vienen de la tradición protestante, el precepto es el mismo, o sea, tienen que vivir el domingo como el día del Señor. Y de hecho lo viven. Y hay algunos pequeños grupos, por ejemplo los adventistas, que han trasladado el día santo nuevamente al sábado en vez del domingo. Parece como un neojudaísmo, que estuvieran volviendo a darle más importancia al Antiguo Testamento que al Nuevo. Algo parecido le pasó a Calvino. En concreto, los cristianos nos distinguimos porque damos culto a Dios por un montón de motivos teológicos en domingo, sobre todo porque resucitó. Miren cómo lo decía, ahora voy a decir que además cómo lo vivimos, los católicos. San Ignacio de Antioquía, que murió mártir, un gran obispo, que además contemporáneo del evangelista San Juan, o sea, de la época totalmente apostólica, un santo que tenía una consideración tan grande que sus escritos, que se conservan a Dios gracias, han gozado de una veneración que viene justo después de la Sagrada Escritura, porque escribió estos textos casi al mismo tiempo que San Juan escribía el Evangelio. Y miren lo que dice en una de sus epístolas a los cristianos de la ciudad de Magnesia. Les dice así: los que vivían según el orden de las cosas antiguas del Antiguo Testamento han pasado ahora a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. O sea, esto se enseñaba ya en pleno siglo I, el primer siglo. No hay ninguna duda de que los cristianos han vivido siempre el día del Señor, pero porque está además literalmente en la Sagrada Escritura. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, dice que los cristianos se reunían el día domingo, el primer día de la semana. Ahora bien, ¿cómo la vivimos? Miren que lo dice con toda claridad, sobre todo a aquellos que nos están escuchando, que no le dan gran valor religioso al domingo, que sepan que es de lo más valioso que tenemos en la tradición católica. Y además es un mandamiento de Dios. Dice así la Iglesia, el punto 2180 del Catecismo. El mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor, o sea, al tercer mandamiento de la ley de Dios. Y dice así: el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Y cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde, al anochecer, que ya significa litúrgicamente que es el día siguiente. De modo que no se cumple solo con verla por televisión, hacer un recuerdo, rezar un Padre Nuestro en medio del campo. El precepto es: Dios ha querido que nos reunamos juntos, además alrededor de la Eucaristía, del misterio de Dios presente, de este Dios que se ha encarnado, que está presente. Participar quiere decir asistir, lo que no significa comulgar. Porque para comulgar hay que tener el alma libre de pecados mortales. Si uno asiste a misa, pero sabe que tiene algún pecado mortal, no basta con que haga un acto de contrición. En esto también la Iglesia es muy clarita en sus mandamientos. Uno no puede autonombrarse digno sin haber recibido antes la absolución de Dios por el ministerio de la Iglesia. Uno tiene que pasar por esa humildad y ese acto de fe de confesar sus pecados en secreto, pero pasar por la confesión sacramental. Y entonces sí, puede acercarse a comulgar. De modo que este es el primer modo de vivir perfectamente bien el precepto, el mandamiento, el tercer mandamiento de la ley de Dios, de darle culto. Pero además es un día de acción de gracias y de descanso. Y hay gente que nos pregunta si es pecado trabajar o no para un católico actualmente, porque en el Antiguo Testamento había una prohibición tajante de no trabajar. Tan es así que actualmente, por ejemplo, en el Estado de Israel, los hoteles, que tienen que trabajar todos los días de la semana, no pueden tener un ascensorista en día de sábado, porque un judío observante no puede estar trabajando en día de sábado. Y por lo tanto están programados para trabajar automáticamente los ascensores las 24 horas del día sábado, por si hay no judíos, cristianos que usan el hotel, y ya saben que ese ascensor está permanentemente subiendo y bajando, gobernado por la electricidad, ¿verdad? Porque ellos observan cuando son observantes, ¿no? Los cristianos sí podemos trabajar, la Iglesia lo ha precisado, pero de tal manera que no pongamos en peligro ni el culto de Dios, ni el legítimo descanso de estar con la familia, ni el realizar las buenas obras, que es parte del plan de Dios para los cristianos. Miren qué bien lo dice el Catecismo. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. O sea, hay que permitir todo eso. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso. O sea que no hay fanatismos, legalismos raros. En una familia hay que comer, etcétera, y por supuesto que se puede hacer el trabajo doméstico normal, pero siempre y cuando no impida el culto de Dios. Y hay que descansar, por supuesto que hay que descansar, y en familia mejor, pero sin dejar de cumplir con el precepto de darle culto a Dios, de ir a misa. Imagínense tantos cristianos que se toman el domingo como si fuera una vacación, que significa no hacer nada. irse al campo si pueden o dormir todo el día. Por supuesto que no se nota en absoluto que son cristianos, que son un pueblo de alianza, que Dios está esperando esa manifestación externa de su fe. Tienen que ir, tenemos que ir a darle ese culto a Dios, en estado de gracia además, comulgar. Y además, es un tiempo para la práctica de las obras de misericordia. El domingo no lo podemos vivir los cristianos de un modo egoísta, diciendo, ah, yo voy a mi misa y después me dedico a mí y a mi familia y a los míos, y como en un gueto nos encerramos y somos enquistados. No. Es un tiempo para vivir las obras de misericordia. Miren cómo dice el punto 2186 del Catecismo. Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. Hay gente que está obligada a trabajar para no morirse de hambre también en domingo. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a las buenas obras y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. O sea, los cristianos visitamos en los hospitales, en los geriátricos, a los ancianos, a los enfermos en día domingo. Encontramos un poquito de tiempo para hacer las visitas a los enfermos, ¿verdad? Los cristianos deben santificar también el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. De modo que uno no santifica el domingo si se dedica al golf, al tenis, a pasear, y descuida estar con los hijos, hablar con ellos, estar con la mujer, con el marido, dedicarles tiempo, ¿verdad? Padre, nos han quedado algunas cosas pendientes con respecto al tema, pero tendrá que ser para otra vez. Gracias por su presencia.